están, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la 100.9 de Cultura FM, de 940M y de nuestras plataformas digitales. Estamos acá en un nuevo día de funciones, en un nuevo día de trabajo, compartiendo con ustedes lo mejor del arte y la cultura, como siempre, hasta sus casas. Hoy todos estamos en casa, desarrollando lo que es el teletrabajo, todos realizando nuestras actividades y cuidando de esta forma, cuidando y precautelando la salud de cada uno y la salud de nuestras familias, por supuesto. Estamos vía telefónica con una invitada muy especial, la hemos tenido a ella presencialmente también en nuestros estudios, en la antigua radio, en la nueva radio, por supuesto. María Eugenia nos conoce a profundidad, ella es escritora, María Eugenia Encalada es escritora de cuentos infantiles, de diferente tipo de literatura, por supuesto. Y ahora qué importante esto, ¿no?, de llevar este trabajo hacia los más pequeños, hacia los infantes, hacia los chicos que están precisamente conectados a lo que son las plataformas digitales. María Eugenia, bienvenida, muy buenos días para usted y arranquemos por ahí. Coméntenos cómo ve usted este panorama y la parte positiva. ¿Qué podemos desarrollar con los chicos en estas actividades? Bienvenida, María Eugenia. Hoy, con mucho gusto, muchas gracias. Un saludo a la distancia, un saludo con sabor a chocolate y olor a vainilla para todos los que nos están escuchando, para ustedes los que hacen la radio, porque día a día estamos trabajando, tratando de informar cosas positivas, no solamente negativas. Es verdad, esto del coronavirus nos pegó a todos, nos pegó fuertísimo. Creo que es tan importante el ponernos de manera positiva y levantarnos como el ave fénix, yo lo llamaba el día de ayer, y de las cenizas levantarnos, de lo que mal que parecería que está la situación, hacer que esto se vuelva en algo supremamente positivo y saber que cuando leemos algo o empezamos a tomar un libro en estas épocas, en estos momentos, nos va a ayudar tanto porque va a volar nuestra imaginación, vamos a tener instantes de conectarnos con las letras y que nuestro cerebro haga muchísimo ejercicio y vamos a salir mucho más nutridos, mucho más alimentados con las lecturas que vamos a tener en lugar de perder mucho tiempo. ¿Por qué? Porque así debemos mirar. Así somos los ecuatorianos, así somos en el mundo, somos triunfadores, somos ganadores. Por alguna razón estamos aquí en este mundo y en este planeta para dejar huella. Así que bajo ese concepto, creo que lo más importante para llegar a la meta es leer. Leer diferentes tipos de libros, crecer el cerebro que nos van a ayudar a ejercitar el cerebro, tener nuevas ideas para nuevos sueños y nuevos momentos. Perfecto. María Eugenia, vamos a lo que usted está desarrollando actualmente. ¿Qué se realiza con los chicos, con estos cuentos infantiles que usted siempre nos ha presentado? ¿Qué están haciendo actualmente y con quiénes está trabajando, por supuesto? Bueno, les comento que la primera semana nos tomó bastante fuerte, no sabíamos qué hacer, y luego nos ideamos, dijimos, bueno, a ver, vamos a tener la conexión con los chicos y con los niños y con los padres de familia, aprovechando este momento, y empezamos a contar cuentos e historias a través del teléfono. Luego fuimos al Facebook y obviamente empezamos a hablar con mi querida y entrañable amiga, la doctora Carmelo, Paulina, que me dijo, mira, Maru, el tema aquí es una contención. Ella es psicóloga. Dijo, el problema aquí es pegarle la contención y ayudarle. Nos abrazamos con el corazón, llamando a mucha gente, mandando cuentos, audio cuentos con la voz, ese momento improvisando, vía WhatsApp. Y así empezó el tema de, bueno, ahora contemos historias ya por el Facebook. Luego la librería española pues nos invitó a hacer ya nuestro primer streaming, a nuestro primer live en vivo. Lo hicimos, nos fue súper bien, la gente se conectó, porque lo que nos decían es que necesitamos contenidos positivos, contenidos donde nos lleven a esos momentos. Ayer me acordé de algo en este momento. Ayer alguien me decía, Australia, me decía, María Eugenia, yo hoy mientras escuchaba la historia, me acordé de aquellos días en los cuales yo estaba en Ecuador y mi mamá en las tardes con una historia. Me hiciste, y así, wow, qué hermoso poder sembrar eso. Una niña nos decía, fue tan bonito porque pensé ver a mi abuelita cuando nos contaba historias. Entonces la gente se empezó a conectar y eso a mí me ha llenado muchísimo, porque creo que eso es más ser normales, porque seguimos siendo antes personas. Y estas personas normales que nos hemos dedicado a escribir, hemos tomado una aposta de acercarnos a través de la información o la red de la información, que es el internet o la red. Nos hemos puesto en contacto con las personas y estamos a tan solo un clic o a tan solo un WhatsApp de la persona. Claro, María Eugenia, ¿y cuáles son los libros, las temáticas que ustedes desarrollan y están haciendo, por supuesto, con la doctora Caramelo? Nosotros, bueno, vamos los cuentos infantiles, los cuentos más pequeñitos para los más pequeños, tenemos la literatura para los más grandes, y se voy a tomar el café con un amigo, y con el amigo o la amiga empieza a contar historias mientras toma el café. La idea es acercar eso y conversar sobre poesía, o simplemente ser ese momento nosotros, porque creo que todos tenemos nuestro lado poético, y que vivamos instantes y momentos, cuentos de casa, historias de casa, poemas de casa, y así de esa manera trabajar. Entonces estamos trabajando con los títulos de mi autoría, y para niños como para grandes. Este es el trabajo que ustedes están desarrollando, ¿no? Los cuentos con los niños, lo que es el trabajo infantil. ¿Cómo toman ellos? ¿Cómo han visto ustedes la recepción que tienen ellos a través, desde sus casas, desde sus computadoras, pero por supuesto con ese nexo que usted nos decía, ¿no? Están los chicos y con ustedes, por supuesto, a un clic de distancia nada más. Ahora creo que es más cerca virtualmente y damos abrazos virtuales y saludos, pero creo que cuando se hace con el corazón somos energía. Dios nos hizo, dice alguien, a imagen y semejanza, ¿no es cierto? Y tomando eso un poco, digo, bueno, brindemos, ofrezcamos un poquito de lo que tenemos. Y sí, hemos visto esa recepción tan bonita de los chicos, porque justo el día de hoy salía de la casa porque me tocó salir a compras, que así va como poniéndose la mascarilla y con todo el cuidado, y una vecina pequeñita que justo había estado en la tienda, que es hijita de la dueña de la tienda, me dice, yo ayer te mandé por internet, gracias, porque me permití no estar con la mascarilla y pude hablar, Dios les ha afectado un montón, pero ver que por fin hay un momento en el cual dices, bueno, ya estoy sin mascarilla y sin nada, es como, bueno, tengo algo más que hacer, tengo un momento más de diversión, un momento más de distracción, me están motivando para... Es un trabajo fuerte, pero creo que la reacción es positiva. Es positiva en estos momentos y vamos a abrazarnos mucho con el alma. Continuamos con la entrevista. Le decíamos que nos comentaba usted experiencias de cómo los niños han tomado esta actividad que usted lo desarrolla y, por supuesto, enfocado hacia lo que es la actividad en esta cuarentena. Realmente hemos tenido una aceptación muy bonita. A mí me interesa si es que de las 50.000, 10.000, 1.300, de lo que sea de personas, podemos alcanzar a una persona, a una sola. Yo soy muy feliz. Muy feliz porque creo que por fin hemos sembrado una semillita en ese corazón y hemos dejado ya una semilla buena para que den buenos frutos. Así que yo me siento contenta, me siento feliz y cómo de alguna manera están reaccionando los niños, los chicos, obteniendo información y acercándose aún más, sabiendo que alguien los abraza a través de esta, digamos, fría y caliente a la vez autopista de la información. Perfecto. María Eugenia, usted nos iba a dejar para los niños precisamente un cuento que usted nos iba a relatar acá para nuestros micrófonos, para nuestros oyentes y para todos los que estamos acá en casa cumpliendo con las actividades y cumpliendo también con un deber que es por precautelar nuestra salud. Entonces le dejamos, María Eugenia, para que nos deleite con el título y un poco de lo que es esta obra. Gracias. El vikingo valiente. Esta es una historia de amor dulce y tierna. En una ciudad llena de dragones y extraños personajes, todo empezó una mañana de noviembre. Vikingo tenía una misión, cuidar a la perrita Camila de su hermano el vikingo Fab. Para esto, tiene que atravesar los tres túneles de San Diego, San Roque y San Juan de esta mágica ciudad. Y allí estaba ella, mientras él servía un café, cuando entró imponente y gallardo con su voz de mariachi cantón. Esto enamoró a Gordita de ella, y a partir de ese día la tomó de la mano y la llevó a conocer unos dragones más grandes. Ellos llevan sangre negra en sus venas y botan humo por sus colas. Y al ser devorado, te encuentras tal cantidad de gente que te topas pancita con pancita, nariz con nariz, oreja con oreja. Y hay olores que no te quiero contar. Pero lo que sí te quiero decir es que a partir de hoy vas a tener que usar gel para desinfectar tus manos y moverte en estos dragones gigantescos. Pero ¿sabes qué? De vez en vez suben unas personas muy especiales. Son unos centauros y ellos te pueden vender agujas, hilos mágicos y hasta cuentos. Y te dicen que por tan solo un dolarito, y que esto no te empobrece ni te enriquece. Pero también se suben unos duendes verdes de color verde y te dicen que al final del arco iris está la olla de oro. Y te dejan sin billetera, sin celular, hasta el final de tu parada. Ten mucho cuidado, porque a veces también ellos están afuera de las escuelas y colegios y te están queriendo engañar. Así que ten mucho cuidado con estos verdecitos duendes que no les vamos a dar nombre. Pero ¿sabes cómo es mágica esta ciudad? Un día la llevó de la mano y se fueron a pasear por así por un barrio y de pronto Vikingo empezó. ¡Ay! ¡Cuál soñador! Pepito el coqueto, Arnulfo, Salmán, cada vez que hacía esto, le salían alitas. ¡Ah! Y Pitina le preguntó Gordita Bella, ¿qué es eso, vikingo? Y él le dijo, nada, Gordita, lo que pasa es que cada vez que le pones nombre, encuentran identidad encuentran dueño, estos angelitos sin dueño. Ellos son los perritos que andan rondando por tu barrio, que ahora el compromiso es que cada vez que los veas, por favor, te pido, por favor, les pongas nombre para que encuentren identidad y encuentren dueño para sueños de mundos mejores. Pero sabes, como toda historia de amor tiene inicio y tiene final, y tiene sus altos y tiene sus bajos, pero también tiene sus momentos de regalos y cosas así, el chingo se fue hasta la tienda de Matías, un centauro sabio. Y aquí encontró un caballito hermoso, pero era mágico. Y Matías le dijo, ojo, vikingo, con el caballito, porque si llegan a caer tres lágrimas, Bordita será llevada a la tierra del jamás. Así que no llores, vikingo. Pero a veces la desobediencia nuestra es mucho más grande. Y a vikingo se le cayeron tres lágrimas. Sí, aquel hermoso regalito. Y Bordita fue llevada a la tierra del jamás. Allí no hay seres mágicos. Aquí solo hay lunas y manantiales, y en las tardes de luna llena, vikingo a través de una cortina de plata mira y suspira y dice, vikingo, ¿será que me vienes a rescatar? Y vikingo desde la loma grande no sabe si ir o no sabe ir a rescatar a la gordita bella, pero un día tomó la decisión, y atravesando lunas, cometas y estrellas, la trajo de vuelta a la ciudad de los dragones. Hoy ellos viven en el corazón de cada gordito y de cada vikinga bella de esta mágica ciudad de los cuentos. Este cuentito llegó a su fin, pero les envío un abrazo gigantesco, gigantesco, de muchas sonrisas, envueltas con sueños para mundos mejores, y sabemos que después de que pase esta crisis, vamos a soñar con cosas mucho más lindas, mucho más bonitas, y tenemos que soñar para que se hagan realidad. Un abrazo. Cuídese mucho. Muy bien, le damos desde acá un fuerte aplauso a María Eugenia. Siempre gracias por esa literatura que usted nos entrega a nosotros, a nuestros oyentes y a todos quienes tienen, por supuesto, pequeñitos en la casa, para que puedan entretenerse, divertirse y pasar esta cuarentena. María Eugenia, cerremos nada más esta entrevista. Nada más, ¿cómo pueden hacerlo, chicos, para ubicarla a usted, para contactarla a la doctora Caramelo también y tener este tipo de entretenimientos que nos deja un aprendizaje también en esta cuarentena? Cerremos con eso, María Eugenia, por favor. Muchas gracias. Gracias, más allá del panecillo es mi Facebook, a las órdenes, estoy dispuesta a aceptar todas las amistades que puedan de los niños, de los pequeños y de los grandes, para contar historias, porque más allá del panecillo es cuentos para soñar. Perfecto, María Eugenia Encalada, escritora ecuatoriana, nos ha acompañado acá en nuestros micrófonos del espacio informativo Zona Cultura. María Eugenia, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. De igual manera, un abrazo y le envío muchísima salud y muchas bendiciones a usted y a todos los suyos. Que pase muy bien igual. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.